Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Diego Curilo, quien afirma haber tenido experiencias con seres extraterrestres. Gracias, Diego, por estar en este programa. Hola Mariano, ¿cómo estás? Espero que bien ahí en Canarias. Sí, muy bien, gracias, Diego. En esta oportunidad vamos a hablar de unas experiencias que tuviste también muy interesantes. En la primera entrevista hablamos de esa experiencia increíble del viaje a Sirio, pero tenés más. A mí me contactó una civilización que debe haber muchas en el sistema solar de Sirio, que si no me equivoco es un sistema triple, son tres soles. La experiencia fue totalmente reparadora. En ningún momento tuve una sensación de que me pasó algo malo. Y ahora, ¿por qué lo hacen ellos? Yo en el momento... Tampoco quiero repetir todo el relato, pero voy a contar un poquito. Yo estoy en la ventana, en el ventanal de la casa de mis padres, en el barrio Caballito. Tenía 15 años y en el año 88 yo estoy. Esto fue como preparado antes de nacer. Eso también, porque las casualidades no existen. Las casualidades no existen. Yo nunca me dejaban solo mis viejos y justo esa noche, por una cuestión de que mi mamá tenía que irse con mi hermana a la casa de una tía y yo no quería ir, me quedé solo. Pero fue, yo creo que fue la primera noche que yo me quedo solo teniendo 15 años, ¿no? Que en esa época por ahí era más, era común eso. Hoy los chicos parece que quedan solos un poquito con unos años antes, con algún padre atrás, o por ahí van a hacer una pijamada. Bueno, en este momento, en ese año, 1988, fue la primera noche que yo me quedé solo en mi casa. Y estando asomado a la ventana, veo una estrella muy grande y digo, uy, qué... O sea, al principio digo, bueno, qué estrella, qué suerte ver una estrella tan grande. Y siento una... La estrella es como que se aproxima a la ventana y me pega en la cara un haz de luz. Que después, mucho tiempo después, yo me pude dar cuenta que fue una desmaterialización. O sea, vos cuando te desmaterializan de esta, digamos, de la tercera dimensión y te suben a una nave, vos te rodeás de luz. Vos lo único que ves es un flash. Se pone todo blanco e instantáneamente estás en otro lugar. Puedes estar parado, o sea, cuando te materializan parado, acostado, sentado, como ellos necesiten o quieran. En mi caso en particular, no sentís dolor, lo único que es, de repente se pone todo blanco y así como yo te lo estoy contando, que parece una cosa muy larga, nada, es un microsegundo. Es una luz así, estás en otro lugar. En el caso mío, bueno, yo me aparecí en una como una especie de tabla de metal, tipo aluminio, y estaba totalmente paralizado, no me podía mover. Pero instantáneamente sentí como un amor me rodeó. Ahora, ¿por qué lo hicieron ellos así? ¿Y por qué las experiencias, por lo menos la reflexión que yo hago de las dos, tres experiencias UFO que he tenido a lo largo de los años, por qué lo hacen de esa manera? Ellos tienen un dominio, muchas civilizaciones de cuarta, quinta dimensión, un dominio mental enorme, enorme. O sea, al nivel de que pueden a una población entera ponerla a dormir, levantarla. ¿Por qué yo me encontré en ese lugar totalmente paralizado? Porque es un shock, yo tenía 15 años. Ellos querían mostrarme algo, que inclusive querían mostrarme cosas de la Tierra. Ellos me dijeron, que lo cuento en el video anterior, que en 20 años a partir de ese momento la energía del planeta Tierra iba a crecer exponencialmente. O sea, de 1988 al año 2008-2009, que un poco fue así, porque vos fíjate que canales como YouTube, WhatsApp, o sea, un poco el mundo cambió en el 2010 en adelante, digamos. Ellos querían mostrarme eso. Y muchas de estas civilizaciones, si ven por ahí, quieren conectarse con vos y quieren mostrarte algo, y quieren que vos estés consciente, por ahí lo que hacen es... En el momento de subirte a la nave, para que vos no empieces a gritar y no salgas corriendo, bueno, lo que hacen es te hacen que te comportes como un autómata, por lo menos en parte de la experiencia, para que no, digamos, para que no sea una cosa por ahí tan traumática. Yo no lo sentí traumático, o sea, al contrario, para mí la experiencia, y como la cuento en el primer video, no fue nada traumática. Yo me sentí, digamos, realmente fundido con estos seres, con esta chica de 15 años de esa civilización. Sentí un poco como que el concepto también de alma gemela también existe. Es algo real que se da cuando se dan este tipo de encuentros. Por lo general, y es algo que yo lo pude reflexionar a partir de los años, Cuando vos tenés encuentros de tipo UFO, de tipo OVNI, muchos de esos encuentros están relacionados, están álmicamente. Nosotros dudamos si tenemos un alma o si tenemos un espíritu, no lo sabemos. Y para estos seres es muy real el concepto del alma, el concepto del yo superior, digamos, de algo inmanente en nosotros que sobrevive al cuerpo. El cuerpo es como una especie de estuche, en realidad. Estos seres lo tienen muy en claro. Por eso yo en la entrevista anterior yo te decía que estos seres lo saben todo. Toda la maquinación universal la conocen al detalle. No es como nosotros que en la tercera dimensión, y es parte del juego del alma, en la tercera dimensión dudamos de todo, no sabemos si tenemos un alma, no sabemos si el karma existe, qué diferencia entre el alma y el espíritu, que son conceptos sí. Grecolatinos, digamos. Si hay ¿tendés? Vida después de la muerte. Entonces, si hay vida después de la muerte, exactamente, nosotros dudamos, no solo dudamos, desconocemos. Pero es parte del juego de la tercera dimensión. La tercera dimensión lo que se juega es la fisicalidad. ¿Por qué se juega la fisicalidad? Porque el alma, cuando se ve inyectada, por decirlo de alguna manera, se ve, digamos, con una necesidad de crear vidas que para el alma son sueños físicos, pero no dejan de ser un sueño. Cuando vos, esto me lo mostraron a mí, cuando vos te morís, digamos, y pasás del otro lado, al principio decís, uy, ya no tengo cuerpo. Pero después se da una situación casi de desenvolvimiento donde todo te parece un sueño. Es más, si pasás mucho tiempo del otro lado no volvés, no podés volver. Porque la realidad de cuarta, quinta dimensión es total, la sensación de estar fundido con Dios es muy difícil de... No querés salir de ese estado, querés permanecer en este estado para siempre, es un éxtasis continuo. Y eso es lo que pasa muchas veces, digamos, el alma cuando termina una vida, al tiempo no le parece real, le pareció un sueño y le pareció que transcurrió en un segundo. Lo que a nosotros en la vida en la Tierra son 90 años, ponele que no tuviera la suerte, como mi abuelo que vivió 95 años, cuando uno termina esa vida y el alma despierta de esa vida fue un segundo. Aunque en la realidad universal es aquí ahora. Todas las cosas suceden aquí en el ahora. Todo tu pasado, todo tu futuro. Esa es la, digamos, la clave en la cual viven seres de luz de quinta dimensión. Que también ellos de alguna forma no me dijeron contá esto, pero de alguna manera me hicieron pasar por un set de experiencias como que de alguna manera quisieron que cuente esto. En la quinta dimensión, a diferencia de la cuarta dimensión, la quinta dimensión es aquí ahora. El tiempo, todo sucede en el ahora. Y vos tenés como un estado de... Es muy difícil de describir, como de budeidad. Vos ves todas tus vidas pasadas, miles de vidas pasadas, y todas tus vidas futuras, todo en una cosa fusionada, ordenada, no en un desorden. Por eso no lo aclaré en el video anterior. Pero lo ves todo en una cosa ordenada. Todo como un orden universal y vos estás en una presencia, es como tu estado expandido, mirar a la creación, toda la creación en un instante, es un estado muy expandido, muy diferente al de la tercera dimensión donde vos ves el momento. Ahora uno podría decir, ¿por qué el alma se ve impedida a crear cuerpos, a crear experiencias en la tercera dimensión? Precisamente porque no sabe. El alma, digamos... Es como si vos te pusieras un yunque con un agujerito chiquitito y vos miraras por ese agujerito. Y la vida, por ese agujerito, se ve de una perspectiva muy particular. Y el alma no conoce lo que es hacer una mesa, no conoce lo que es ver un chico crecer, ver a tus hijos crecer, no conoce lo que es el amor, no conoce un montón de cosas. Y se ve impedida a crear vidas, a manifestar vidas, que para la perspectiva del alma, ponele, no sé, la séptima dimensión, pasan en un segundo, y es como un pequeño sueño. Aunque todo transcurre en la hora, porque la realidad universal a partir de la quinta dimensión es el ahora. Es como yo contaba en el video anterior, que vos te ponés música en la tercera dimensión y vos decís, uy, estoy escuchando el tema que me gusta, el autor que me gusta. En cambio, en la quinta dimensión, vos te ponés los auriculares y escuchás toda la música que alguna vez fue escuchada, pero en un orden, en una cosa así magnificente, coordenada, geométrica, no como un desorden. Yo me faltó aclararlo eso en el video anterior. ¿Sí? Sí, Ahora, desde la meta. bastante Ahora, difícil de comprender, ¿no? ¿Cómo es, no? O sea, es una es. cuestión de experimentarlo, me parece. Sí, y bueno, Buda decía, yo no estudié budismo, pero dentro de los aforismos de Buda, que se le atribuyen a Buda, lo mismo que a Salomón, que está el libro, digamos, Odas de Salomón, en realidad nunca se supone que no lo escribió él, pero bueno, a Buda se le atribuyen un montón de aforismos. Buda decía de que si vos te encontrás con Buda en la calle, lo saludes y sigas caminando. En el sentido de que no hay nada como la experiencia, y la experiencia es lo único real. Eso es otra cosa, mira, me hiciste caer en un punto muy importante. La experiencia es lo único real, la conciencia experimentando cosas, la forma en la cual se construye la cuarta, la quinta y todas las dimensiones que coexisten en el ahora son maquinaciones. Cuando vos vas, supongamos, subiendo de nivel y viendo desde otra perspectiva elevada, elevadísima, lo que te pasaba en la cuarta o tercera dimensión, te parecen irreales. Decís, esto es un mundo construido. ¿Para qué? Para que experimente cosas. Lo único real en el universo es la experiencia. Entonces, digamos, yo todo lo que puedo contar, que a mí me mostraron, puede ayudar. Ayudará a aquel que tenga ciertas experiencias. Igual como hablamos en el video anterior, esta charla es para, quizás para, lamentablemente, por ahí para pocas personas que se interesen en estos temas, no es para todo el mundo, digamos. Pero bueno, esas personas que por ahí se interesan en el tema UFO o en el tema de las vidas anteriores o qué sé yo, o estudien esoterismo, por ahí les puede llegar a servir tratar de comprender las experiencias que ellos han tenido. En la cuarta dimensión no se duda del alma porque se experimenta el alma y se experimenta también, se empieza a experimentar el espíritu. Entonces hay muchos velos que tiene la tercera dimensión que en la cuarta dimensión no están. En la cuarta dimensión, que es lo que la Tierra se empieza a aproximar a la cuarta dimensión, lo que va a empezar a pasar es que la civilización humana va a entrar en relación con conciencias cósmicas. Lo llamo conciencias cósmicas, no solo civilizaciones físicas. La civilización que se conectó conmigo en Sirio, gran parte de esa civilización era física, tenía cuerpo físico y eran humanos, humanos de otra humanidad, pero eran humanos. Lo hicieron así a propósito para que no tengan miedo. En cambio, la civilización donde me llevaron al Sol Sirio, que en quinta dimensión es un planeta de luz, esa civilización, yo lo que veía ahí eran cuerpos semi-holográficos, seres azules, semitransparentes, seres de luz azules. Esos seres no tienen cuerpo de luz. Las civilizaciones, las primeras que se van a conectar con el género humano, van a ser muy humanoides, humanas, van a ser humanas. Pero con 50.000, 60.000 años de adelantos técnicos. Las civilizaciones de cuarta dimensión, la gran mayoría, son místicas, en el sentido de que hacen causa común con el alma. No se preocupan tanto de lo físico. Son civilizaciones compactas, son civilizaciones que tienden a fundirse en uno, o sea, hay varias civilizaciones que terminan fusionándose. Como si fuera una flor de loto que terminan fusionándose en una única civilización con características múltiples. Y estas civilizaciones son místicas y tratan de influir de forma mística en la humanidad. O sea, porque son civilizaciones que no dudan de que el alma existe y que cuando uno desencarna hay, digamos, una sensación de éxtasis, que la vida continúa, hay una sensación de éxtasis. O sea, hay toda una ciencia que el hombre desconoce, que es la ciencia del alma, inclusive aparatología en la cuarta dimensión, para que vos puedas vivenciar tu alma y puedas concretar el destino del alma en esa civilización. Son civilizaciones totalmente místicas. No Ahora, sé, pero sí. por ejemplo, nosotros estamos acá en esta dimensión que es muy material, ¿no? Y que realmente estamos viviendo la materialidad. Yo puedo tocar esto, puedo tocar acá, lo puedo sentir con mis manos. Y ellos intentan, como decís vos, desde esa dimensión más espiritual, como regarnos con esa lluvia espiritual, ¿no? Pero realmente nosotros, si vinimos acá, es para experimentar la materialidad, ¿no? Entonces, Sí. ¿nosotros qué? ¿Tenemos que ir abandonando la experimentación de la materialidad para ser más No, espirituales? no, lo que va a pasar, la Tierra está vibrando cada vez, y esto lo vas a escuchar muchas veces es un poco casi un eslogan ahora, pero es real, es así, digamos. La Tierra está vibrando en una frecuencia en la cual inclusive se van a empezar a dar cada vez más fácil éxtasis y un montón de experiencias espirituales fuertes. Es parte también del camino del alma. De repente, en una sola vida, pasar por varias dimensiones. ¿Cómo es el proceso? El alma también quiere saber eso. ¿Entendés? Entonces, estas civilizaciones juegan el papel, hagamos de cuenta que es como un gran teatro donde cada uno tiene un rol. El rol de nosotros es pasar de la tercera a la cuarta dimensión. Y el rol de ellos es enseñarnos. Es así. Y es tan divertido como eso. Y tan alucinante como eso. Cada uno juega su rol. El día de mañana, en 1000 años, nosotros vamos a ser los mentores de otra civilización. Está lleno, el universo está lleno de vida, por vida sin cuerpo, como yo me encontré, que yo te conté el relato anterior, en una nave, en Caballito, un ser que no tenía cuerpo. Era una masa energética. Pero pensaba y tenía sentimientos. Inclusive me quería, me emanó todo un amor, como si fuéramos sido hermanos en otra vida, y no tenía cuerpo, una masa energética. Después, sentir los olores. En cuarta dimensión hay olores, perfumes que no se sienten en la tercera dimensión, y son perfumes que inclusive cuando vos los sentís, transportan, son los asociás a números, a geometría, empieza a mezclarse la cosa en cuarta dimensión, es relativo todo. Vos sentís el olor de los números, sentís el olor de los colores, es increíble. Ves los números asociados a determinados colores, ves la geometría del amor, por ejemplo. Ahí se está cortando un poco internet, pero bueno. La cuarta dimensión, aparte de ser relativa en tiempo y en espacio, tiene estas características. Los materiales son multidimensionales. Vos agarrás un material que parece una roca y querés que sea vidrio, es vidrio. Es un poco la experiencia que yo tuve, un poco tratar de contar la diferencia entre la tercera, cuarta y quinta dimensión. Otra cosa bastante interesante que yo estaba pensando, y digo, bueno, a ver cómo vamos a hacer la charla, por dónde la vamos a dirigir. Las naves se geoposicionan. ¿Cómo es la geoposición? Que se mueven a velocidad del pensamiento. Digamos, ellos lo que me mostraron a mí es que, por ejemplo, el tiempo es irreal, es como un subproducto de la conciencia, moviéndose entre dimensiones paralelas, entre espacios dimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo acá me preparé un libro, ahora no sé si llega a ver ahí. Vos, si yo muevo las páginas del libro, vos imaginate cada hojita como un espacio dimensional, como una realidad paralela, tan similar una a otra que se confunden. Y la conciencia lo que hace es saltar entre una dimensión y otra. ¿Cómo se mueven las naves? Las naves hacen esto, ponele que están acá. Digamos, hagamos de cuenta que esta primera hoja de este libro es Buenos Aires. Entonces, tienen que viajar hasta la última hoja, que es Sirio. Entonces pasan todas las hojas de repente y van hasta la última hoja. Y la nave aparece instantáneamente en la última hoja. Es como el libro, me acuerdo cuando era chico, había un libro de aventura, una cosa así, que estaba en Buenos Aires de moda. Que vos agarrabas y decías, a ver, quiero ver cómo, no sé, quiero saltar o quiero abrir una puerta. Y de repente decía, abre la página 87, y vas a la página 87 y seguía una historia particular. Bueno, las naves se geoposicionan de esa manera, por lo menos las de Sirio. Yo lo que te estaba mostrando era eso, la geoposición. Es algo que en los éxtasis se da también, que vos empezás a descubrir esto. Porque, ¿qué pasa? En la tercera dimensión, lo que ellos me mostraron, y si vos hace un rato me preguntás, vos ves esto, es físico, vos lo tocás. Sí, es verdad, somos seres físicos, y vos tocás la materia. Y bueno, los átomos se repelen entre sí, entonces vos sentís el peso de las cosas, la gravedad. Es una caja dimensional que tiene ese propósito, que vos puedas experimentar, construir cosas que si no serían imposibles de experimentar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos estás viendo algo, por ejemplo, no sé, yo veo mi mano, ellos lo que me mostraban era esto. Vos ves tu mano, ¿sí? Sí, está ahí. Bueno, ellos lo que me mostraban es esto. Vos, en este momento que vos estás viendo tu mano, tu conciencia viajó por miles de espacios dimensionales. O sea, la vibración de tu conciencia fue desplazándose entre espacios dimensionales tan similares unos al otros que vos no te diste cuenta que viajaste entre dimensiones, entre realidades paralelas. ellos lo que descubrieron y lo que estas civilizaciones descubren en cuarta dimensión es que la realidad no es una, digamos, es más parecida a una película de un film de televisión. Vos cuando agarrás un carrete de una película, vos ves cuadros, cuadros individuales. Y vos ves el cuadro y hasta lo podés numerar, y seguramente cuando se hace una película se lo numera cuadro por cuadro. Si yo corro muy rápido a la película, veo el movimiento. Bueno, la realidad se construye de la misma manera, la realidad que nosotros vemos. La conciencia va pasando entre espacios dimensionales, entre realidades paralelas, tan similares unas a otras, que vos tenés la ilusión de que movés tu mano y tenés la ilusión de que pasa el tiempo. Pero en realidad no pasa eso, lo que se mueve es la conciencia, es el espacio el que se va moviendo. Vos te vas desplazando entre dimensiones paralelas muy similares y crea la ilusión de que vos te mueves y crea la ilusión de que el tiempo pasa. Es increíble. Entonces ellos lo que descubrieron al descubrir eso, descubrieron esto, la geoposición. Entonces lo que hacen es, en vez de desplazarse directamente, van a la última página. Y la nave aparece ahí de golpe. Muy interesante, ¿eh? Me imagino que esto. Es interesante. Me imagino que esto a estos seres le habrá llevado un buen tiempo de observación de las mecánicas del universo, ¿no? Sí, pero también en su momento, en esta especie de espiral de ascensional, ellos en algún momento, en el pasado, también fueron, por llamarlo de alguna manera, mentorizados. Y fueron, de alguna manera. Les marcaron el paso de cómo llegar a esa tecnología. Cuando se instale la cuarta dimensión en la Tierra, la civilización, digamos, la cofradía cósmica, por llamarlo de alguna forma, las civilizaciones que están alrededor de nosotros, muy cerca del planeta Tierra, van a mostrarse y van a traer la tecnología de cuarta dimensión, que es totalmente relativa. O sea, en el sentido de que podés viajar al pasado, al futuro, tenés materiales inteligentes, materiales vivos. Eso lo van a traer ellos y van a empezar lo que podría ser la primer parte de la creación de la cuarta dimensión en la Tierra, digamos. O sea, ese tipo de tecnología la van a implantar, digamos, la van a traer ellos a la Tierra. Claro. Seguro. Pero para que nosotros, digamos, podamos recibirlos a ellos y podamos, digamos, estar preparados para asimilar esa tecnología que nos van a dar. Nosotros tenemos que tener un mínimo un nivel de organización, un nivel de estándar, o sea, de nivel de vida como sociedad humana. Y tenemos que ir de a poco, ir elevando nuestra vibración, que le pasa a que vivamos en una, digamos, que va a tardar un tiempo, pero bueno, que obviamente la civilización humana empieza a funcionar en conjunto y no como naciones fragmentadas, digamos. Eso va a pasar eventualmente. Yo no sé si va a haber yo no quiero ser catastrofista de que va a haber una catástrofe que nos va a, digamos, al remanente humano que quede, un poco como lo que cuenta Dante Franch y otros contactados. Yo trato de ser positivo y quiero pensar que eso no va a pasar. Pero bueno, si llega a haber un catástrofe, si llega a haber una catástrofe en la Tierra, al estilo de una tercera guerra mundial, esta civilización, la civilización de Sirio y otras, yo me contacté con la de Sirio, digamos, ellos quisieron contactarse conmigo, van a intervenir y van a salvar a la humanidad salvable. Suena feo decirlo así, yo lo conté en el otro video. No, ellos tienen la tecnología de traer naves del tamaño de Júpiter y pasar por una ciudad y levantar 5 millones de personas. La tienen esa tecnología, sin problemas. Y instaurar en la Tierra la cuarta dimensión de la humanidad salvable, la humanidad que quede. Pero eso es una, digamos, ¿eso es algo que ellos te explicaron o es una opinión tuya eso? No me lo explicaron, no me lo mostraron, pero es una sensación, la humanidad tiene diferentes caminos que podríamos, nosotros estamos ahí, eso te lo dicen inclusive por una cuestión de sentido común, nosotros estamos muy al límite de la autodestrucción. No es viable que una nación tenga, no sé, 250 millones de bombas atómicas y sabiendo de que lanzando esas 250 millones de bombas atómicas pueden partir el planeta. O sea, nosotros tenemos un nivel de destrucción tal que inclusive podríamos, se pondrían en juego un montón de cosas que las civilizaciones como la de Sirio no quieren que pasen. Entonces, nos vamos, el planeta está vibrando cada vez en una frecuencia más alta y nos vamos acercando hacia la cuarta dimensión. Yo espero que estas cosas, digamos, como disruptivas, como una tercera guerra mundial, no quiero que pasen. Yo, por ejemplo, no me lo dijeron, pero así como yo conté el relato en el video anterior de ver la ciudad de Buenos Aires totalmente inundada, eso me pasó cuando tenía 9 años, fue algo que nunca me olvidé, de hecho, fue algo tan, no traumático, pero muy llamativo, una cosa así que fue una especie yo me levantaba a la noche, lo voy a volver a contar acá ahora, yo tenía 9 años, entre 9 y 10 años, fue en el mismo departamento, en el departamento de mis viejos, de mis papás. Yo me levantaba a los 9 años, creo que era de madrugada cuando me levantaba, había como una especie de terremoto bastante fuerte. Yo me asomaba al balcón y veía instantáneamente la ciudad completamente de agua hasta más o menos la mitad de los edificios, que sería 30 metros más o menos. Y no se sentía ningún ruido de humanos, ni nada, ni animales tampoco. Y me daba miedo teniendo 9 años y yo me sentía como que soy la única persona que sobrevive a esto. Y ahí salía de ese trance. Y eso me pasó durante 3, 4 noches seguidas, de ver la ciudad de Buenos Aires totalmente inundada. Eso parece que fuera a ocurrir. No es que los seres de Ciro me lo mostraron. Fue una experiencia de tipo mística o una especie de visión así alternativa que tuve a los 9 años. Bueno, de hecho, en los comentarios de la anterior entrevista, varias personas comentaron que tuvieron el mismo sueño y muchos eran también de Sí. Capital Federal en Buenos Aires. Sí, hay una, creo que una chica de Panamá también que lo comentaba, que le pasó lo mismo estando en Panamá. Bueno, yo por ejemplo, dando clases, yo soy arquitecto, daba clases en una universidad, no voy a decir el nombre, pero yo me acuerdo una vuelta tenía un alumno que me comentó lo mismo. Yo justo estaba, no sé si es que tenía escrito, tenía un libro sobre la inundación de Buenos Aires, y él me comentó lo mismo. Me había comentado, me dice, mira, yo tuve un sueño también de chico muy parecido a esto que me estás contando. Parecería que fuera a ocurrir. Lo mismo, mira, yo tuve también en el año 2015, por mi trabajo, por el tema de dibujar planos, durante el año 2015 estuve mucho tiempo, estuve mucho dibujando planos, proyectos de arquitectura. Estaba solo en el estudio. Estaba en una actitud casi contemplativa, pues estás horas y horas dibujando, tranquilo, sin música, con una luz muy tenue. Entonces, veía imágenes de como, a ver, como si fuera una tercera guerra mundial, como si de repente, no sé, una nación al estilo Rusia invadía Europa. Me venían flashes de imágenes. Y de hecho, yo las anoté en el texto ese que yo te mandé a vos, está. Pero sin llegar a ser una, no es que estos seres me dijeron va a pasar esto, porque aparte es otra cosa, ellos lo que te muestran los seres de Sirio es que no hay una realidad, hay un universo infinito de realidades, depende de uno, cómo vibre, en qué realidad vas a manifestar, digamos, pero no es que hay una realidad única y pasa eso, sino que hay un universo infinito de realidades y depende mucho cómo vos vibrás. Por eso estas naves se geoposicionan, porque copian exactamente la vibración de ese espacio-tiempo y van a parar ahí. Pero en el caso de nosotros, que vivimos, depende cómo vibremos, vamos a empezar a desplazarnos sin darnos cuenta a una realidad más parecida a una tercera guerra mundial o no. Y la cuarta dimensión en la Tierra se manifiesta de otra manera, con un contacto entre civilizaciones y no hay destrucción. ¿Entendés? Ellos me quisieron mostrar más lo otro, más como que es el ser humano el que va vibrando y va pasando a través de diferentes estratos dimensionales. Y sí, si vos estás todo el tiempo vibrando en una frecuencia muy negativa o estás todo el tiempo pensando en que va a haber una destrucción, lo más probable es que termine manifestándose. Esa es otra cosa bastante increíble que me mostraron estos seres, que es que si vos. Cualquier cosa que pienses, inclusive en la tercera dimensión, termina manifestándose, porque la tercera dimensión sigue siendo lúdica, con toda la caja vibracional y con todo lo que nosotros vivimos como un espacio así súper denso, no deja de ser un sueño. O sea, si vos, por ejemplo, decís, a ver, quiero, no sé, quiero comprarme, no sé, un auto rojo, vos lo estás atrayendo, y si todo el tiempo estás pensando en eso, llega un momento en que se va a manifestar, bien porque lo compres, o bien porque te lo regalen, o bien porque lo veas en una revista y veas una rebaja. Es como que vos estás desplazándote hacia ese espacio que ya existe y vos te estás sintonizando con esa realidad. Y es un poco así como funciona el universo. O sea, si vos estás todo el tiempo pensando en algo, termina manifestándose en la realidad. No es instantáneo, como sería en la quinta dimensión. En la quinta dimensión es instantánea. Yo veía, por ejemplo, hacer es agarrar cosas de la pared y sacarlas como si nada. O cosas que aparecían de la nada. Simplemente porque las pensaron. La quinta dimensión es totalmente... lo que piensan instantáneamente se manifiesta. En cambio acá, tarda en manifestarse. Sigue siendo lúdica y sigue siendo un sueño. Tarda en manifestarse. Si vos estás pensando constantemente en el contacto ovni, si vos querés contactarte con seres, vas a empezar a soñar con esos seres, y llega un momento que es muy probable que el contacto se dé, con cualquier otra cosa que pienses. Si vos estás pensando constantemente en que va a haber una catástrofe, va a llegar un momento, es que es muy probable que te tropieces en la calle, vos, ¿por qué me pasó esto? Y empiecen a pasar un montón de cosas que vos decís, y claro, porque vos mismo te estás desplazando hacia... Es muy bueno. Porque me imagino a una persona pensando en catástrofes mundiales y al final la catástrofe es personal, ¿no? Porque... Claro, pero eso que parece gracioso, es muy, o sea, ellos me lo mostraron como muy real. No existe un único destino, ni para la humanidad, ni para las personas. Existe un número infinito de destinos que dependen de la vibración que nosotros queramos recorrer. Y así todo... Yo en el 2015, que no te termine el relato, pero te lo comento un poco para que darle sentido, ¿sí no? Yo estaba mucho dibujando planos para terceros. Y me venían imágenes, de hecho las terminé escribiendo, de una, como una invasión a Europa. Y una invasión que iba a ser, no, en el caso de que haya una tercera guerra nuclear, no va a ser tan nuclear, porque no se pueden enviar miles de ojivas nucleares de un lado y del otro del planeta, porque no sobrevive nadie. De hecho, si hay una tercera guerra nuclear, estos seres terminan interviniendo de alguna forma u otra, porque si no la raza humana desaparece. Más allá que ellos no quieren intervenir, ellos lo que hacen es influencian a través de los propios seres humanos. Por eso hay contacto, si no, no habría contacto. Ellos lo que me mostraron, que en el caso, no es que me lo mostraron, tuve yo esa especie de visión, digamos. Que es como una visión periférica. Yo lo que veo como, por ahí si estoy muy en un estado muy, en una contemplación muy grande, veo como una imagen que se acerca de lo que fuera a pasar, digamos. Yo lo que veía en ese momento era una guerra más que todo química, más que nuclear. Por ahí hay un intercambio nuclear, se mandan una bomba y el otro responde con una bomba, pero no se puede mandar de un lado 100 millones de bombas atómicas y el otro 100 millones, porque no sobrevive nadie, no tiene sentido. Era una guerra más bien química. Yo lo que veía es caer como si fuera ¿cómo se llama esto? Algodón, y a la persona que tocaba ese algodón automáticamente se le ponía todo el cuerpo negro. Como una especie de guerra química, pero yo no me quiero centrar en eso porque es feo. Claro. Digamos, ojalá que no pase. Vos preguntame cosas lindas. Bien. Bueno, no sé si querés contar lo de Samadhi, ¿y te parece? Sí, sí, lo contábamos. La experiencia de Samadhi se dio tres semanas o un mes después de la... Es una experiencia de éxtasis. Samadhi quiere decir fusionarse con todas las cosas. Sentirse fusionado con el todo. Es una palabra sánscrita o satori en japonés también. Es algo muy, un concepto muy parecido, fusionarse con el todo. Es una experiencia de... Es un éxtasis filosófico, no religioso, como sería el éxtasis de Santa Teresita, digamos, que es un éxtasis religioso, pero también está basado en el corazón. Vos sentís el corazón, pasa a ser algo mucho más importante que el cerebro. Es un éxtasis filosófico, espiritual. Yo lo tuve tres semanas o un mes después. Yo justamente hoy estaba buscando unos... Eso sí me lo anoté, por ejemplo, el éxtasis de Samadhi, me lo anoté en un texto que tengo, tiene 33 años, para ver cómo había sido, para contártelo bien. Estaba caminando por la calle. Estos seres, eso sí, estos seres ahí influyeron a que yo tenga este éxtasis. ¿Por qué? Esto es algo que va a pasar. Cuando las naves bajen, que en algún momento van a bajar, o sea, cuando empiece a haber un contacto cada vez más estrecho entre la tercera y la cuarta dimensión, va a haber éxtasis espontáneos. de mucha de la gente que rodea las naves. ¿Por qué? Por la vibración en la cual vibra la nave. La nave vibra en una vibración que vos te sentís bien, me siento muy bien, te sentís expandido y tenés un éxtasis. Y te ves fundido con el universo. Vos sos el universo es vos. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque esto va a empezar a pasar. O sea, el tema de los éxtasis. Aparte por la misma vibración de la Tierra que cada vez está vibrando más alto. Pero eso va a ser... ¿Los éxtasis van a ser cuando la persona esté cerca de la nave o puede ser que la nave no esté visible o no esté y la persona tenga el éxtasis dentro de su casa, por ejemplo? Mirá, el éxtasis se puede dar dentro de la nave. Ya estar dentro de la nave es una especie de éxtasis. Vos te sentís fundido con esos seres, con la nave misma. La nave misma irradia un amor que vos te sentís hermanado con la nave, digamos. Pero los éxtasis se van a dar, digamos, antes de subir a la nave, por ahí estando dentro de la nave, porque la cuarta y la tercera dimensión empiezan a estar cada vez más cerca. Eso en algún momento se va a dar, no te puedo decir cuándo, qué día o qué año, pero a medida que la humanidad vaya conectándose cada vez más con este tipo de inteligencias, inteligencias suprahumanas de cuarta dimensión, que eventualmente es el destino de cualquier civilización, conectarse con las civilizaciones de sus vecinos que viven en sistemas solares vecinos. O sea, es algo de sentido común que eventualmente te conectarías. Y aparte hay otra cosa de sentido común, una civilización totalmente destructiva, con armas totalmente destructivas, se destruye a sí misma. No existe ese concepto de una civilización esclavizando a otra, digamos. Sí se complementan, pero no. Si vos tenés una tecnología muy, muy, muy, muy elevada y querés usarla para el mal, primero que las dimensiones están armadas. Son cajas dimensionales. La cuarta dimensión vibra en un sentido de amor, de hermandad. Vos querés hermanarte con el otro, te sentís que, digamos, te sentís en un estado expandido del alma. No existe eso, voy a matar al otro, voy a esclavizarlo. La cuarta dimensión tiene un estrato vibracional muy alto. Entonces, el destino humano es fusionarnos, tener contacto con las civilizaciones que nos rodean. La civilización de Sirio está a 3 años luz. 3 años luz y pico, está muy cerca. Van a ser los que nos van a marcar el paso, por lo menos desde lo que me mostraron, desde lo que me mostraron a mí, digamos. Pero el éxtasis, digamos que es un éxtasis porque es una experiencia nueva para el ser humano y luego ya el éxtasis deja de ser y pasa a ser algo normal, vivir en estado de éxtasis es... Mirá. Los seres de quinta dimensión viven en estado de éxtasis. Es un estado de éxtasis. Vos te sentís fusionado con el todo. Todo tu pasado y todo tu futuro coexisten en el ahora, en un estado de budeidad. Así como una cosa que... Los seres de quinta dimensión viven en un éxtasis constante. En la cuarta dimensión no. Son civilizaciones místicas, civilizaciones compactas. Y se busca a través de la meditación voluntarios. O sea, vos entrás en estado de éxtasis cuando lo necesitas. Vas a buscar símbolos en el estado de éxtasis para manifestar mejor tu alma. En cambio, en la tercera dimensión, muchos de los éxtasis, como el samadhi que yo tuve, es un éxtasis involuntario. Hay varios tipos de éxtasis. El samadhi involuntario es que vos sin querer estás caminando y tuviste un éxtasis. Y no sabes por qué. Pero no importa, querés volver ahí. Es una sensación tan, tan enriquecedora, es como un perfume, como una cosa de decir, yo no quiero salir, quiero volver a tenerlo. Y toda tu vida lo vas a buscar de alguna otra forma. Por eso se llama éxtasis. La experiencia, digamos, sexual es un leve reflejo, muy, muy, digamos, muy disuelto, como una especie de sombra muy, muy disuelta de lo que es el éxtasis filosófico. O espiritual, digamos. La experiencia claro. De llamada que yo tuve, te la cuento ahora, fue así. Yo estaba caminando por la calle, volvía de la casa un amigo que se llama Diego, igual que yo, volví a la noche, eran las 12 de la noche en punto, yo me acuerdo porque me fijé la hora, y estaba caminando por la avenida Donato Álvarez, muy cerquita de la calle Nicasio Orioni. No había nadie, no había autos, no había personas. Y cuando empiezo a cruzar la calle, siento un golpe en la nuca, muy fuerte. Esto, lo del golpe, aparece en muchos textos hindúes. Vos sentís como que te pasa algo, un golpe, un temblor. ¿Sí? En el, en la, qué sé yo, en el esoterismo medieval, aparece, qué sé yo, un monje meditando y alguien de atrás pegándole en la nuca. Es una sensación que vos sentís como un golpe y te querés agarrar. Y automáticamente que te querés agarrar, vos sentís que te salís del cuerpo, pero de una manera muy abrupta, es como que te expandieras, como que si alguien, tu energía se inflara y te empezás a expandir, expandir, expandir, y sentís. Te empezás a ver de, como si vos entraras a un... ¿Viste, por ejemplo, en las ferias que hay esas casas de espejos, como esos laberintos de espejos que vos entrás y hay espejos en el piso, espejos arriba, en el techo, y vos te ves reflejado de miles de maneras? Bueno, esto es igual. Vos empezás como a expandirte y te ves reflejado como si entraras a un salón de espejos, pero con la única diferencia es que vos sos consciente de cada uno de los mirares. Vos no solo te mirás, sino que te mirás desde varias perspectivas. Es una descripción multidimensional, es una experiencia multidimensional, multifacética. Es muy difícil de describir. Por lo general se describe en la literatura fundamentalmente hindú o china como entrar en un salón de espejos. Y solamente existís vos. Porque en la realidad, cuanto más te vas alejando de la tercera dimensión, vos te vas a dar cuenta que el personaje personal, digamos, el personaje principal de todas las historias, de todo el teatro, siempre sos vos. El resto es un reflejo. Llega un momento que empiezas a dar cuenta de que todo lo que estás viendo no es que no exista, pero es un símbolo de tu interior. Vos estás viendo dentro de vos mismo. Es increíble. Entonces, eso es porque la conciencia es una singularidad, es como un agujero negro. Yo sentía que me veía reflejado y era consciente de todos esos mirares, una cosa muy rara de describir, no lo estoy inventando, uno tal cual lo viví. Y llega un momento que es como que mi visión es periférica, o sea, como que, bueno, uno está acostumbrado a mirar siempre para adelante y habla para adelante, mira, se mira las manos, o sea, vos tenés como una conciencia que mira hacia adelante. En el éxtasis, tu conciencia es periférica, vos ves hacia atrás también, y ves hacia arriba, hacia abajo, sos consciente como si fuera una esfera de conciencia de lo que pasa arriba, lo que pasa al costado, los animalitos que están por ahí, los pajaritos. Una cosa, un estado alterado, multidimensional, muy difícil de explicar. Y yo cuando veo eso, o sea, cuando siento eso, estoy en ese estado así como de verme desde muchas perspectivas y ser consciente de cada una de esas perspectivas, se produce como un relajamiento y de repente me encuentro que estoy en una caja negra. O sea, estoy en un espacio negro, totalmente negro. No había nada, y llegó un momento donde se da como una especie de relajación donde no hay yo, no hay tú, no hay vos, no hay objeto, no hay sujeto, solamente existía ese vacío eterno e infinito. ¿Esto por qué se da? Porque vos tenés, el ser humano se percibe a sí mismo, hacia afuera hay un infinito, y hacia adentro también lo hay, que es nuestro interior. Y en el medio hay una capa muy suave, muy sutil, que es el ego, muy ilusiva, que es el ego. Cuando el ego empieza a desvanecerse, se fusionan esos dos infinitos. Es una sensación que vos sentís de expansión y vos te sentís todas las cosas, y al mismo tiempo que te sentís todas las cosas, no hay nada. Hay solamente un vacío eterno. Estos seres, los seres de Sirio, me mostraban de que no hay nada afuera. Que cuando vos mirás hacia afuera, que es algo muy difícil de describir, yo lo que te estoy describiendo es muy difícil inclusive de palpar, yo estoy tratando de buscar las palabras, pero ¿por qué lo hago? Cuando empiecen a darse realidades cada vez más multidimensionales, de cuarta dimensión, la gente va a entrar en éxtasis y va a empezar a pasar cosas muy parecidas a estas. Estos seres, los seres de Sirio, eso me lo mostraron. Vos, no hay una afuera. Vos en realidad es como que estás siempre mirando dentro tuyo símbolos, y afuera no hay nada, aunque estés en un recital con 1 millón de personas. Es una ilusión, es una forma de ilusión, muy bien armada para la tercera dimensión, para que vos experimentes procesos, pero en la quinta dimensión es una ilusión. Vos lo ves como que no hay nadie afuera, es solamente vos, solamente estás vos ahí, en ese estado de como de budeidad. Claro. Pregúntame. El estado de éxtasis... ¿se puede alcanzar en cualquier escenario, digamos? Porque yo me imagino que caminando por la naturaleza, relajadamente, tranquilamente, da la sensación de que se puede adquirir ese estado más fácil que, como dijiste vos, en el medio de un concierto o rodeado de por ahí de un bullicio, ¿no? No, en realidad el estado se puede dar en cualquier lugar, pero lo que vos me decís, que está bueno contarlo. Yo cuando me pasó esto, bueno, esta experiencia termina de esta manera, ahora te voy a contar lo que vos me decís. Yo estoy en esa caja como negra y no había un yo, no había un tú, o sea, las dualidades se disuelven. Y es como que el universo entero pasara por mi ser. Hubiera pasado un tiempo infinito por mi ser, una cosa así, de que pasa el tiempo y pasa, estoy encerrado en esa caja negra, y pasaran eones y eones de tiempo. Llega un momento que la experiencia es como que se agota ese vacío negro, y me veo a mí mismo como si fuera una esfera que proyectaba desde el corazón para afuera pensamientos. Y esos pensamientos tomaban forma en la realidad objetiva. Y cuando pasa eso, yo termino del otro lado de la calle y una voz mística, como una voz, yo no puedo decirte directamente si eran estos seres o no, no lo sé, me dice, la nada toma conciencia de su no existencia. Yo durante mucho tiempo después, inclusive hoy, sigo meditando sobre esa frase, la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. Todo el universo entero es una explosión de conciencia. Pero no hay nada afuera, es como una construcción dentro de una construcción, de una extra construcción, para que vos experimentes procesos, pero en realidad la realidad objetiva, desde ciertas realidades muy superiores, no existe. Este tipo de éxtasis al estilo del samadhi se van a empezar a dar con la proximidad de las naves, porque vivan en una frecuencia muy especial. Cuando te pasa el samadhi, en este caso fue involuntario, yo no lo busqué. Al día después tu realidad cambia, no ves la realidad objetiva de la misma manera. Es como una especie de, no sé, no quiero compararme así con Neo, viste, la Matrix, una cosa así, digamos. La realidad objetiva no la ves de la misma manera. Muy Y después lo que vos interesante. me decías, que está bueno, yo buscando en la literatura universal, encontré, por ejemplo, Osho cuenta su éxtasis en un libro que se llama Meditaciones, que a mí me costó muchísimo conseguirlo. No es como ahora que en internet están todos los libros y buscas el PDF. Esto me acuerdo lo había conseguido, no sé si en el año 2008, 2000, no, 2008 no, antes, 2002, por ahí. Lo tuve que lo pedí en una librería y me lo trajeron en castellano, me lo trajeron. Y Osho cuenta en una frase, yo compré ese libro, me lo hice traer de afuera porque para leer esa frase. Cuenta en una frase que él estaba en la India, creo que fue en el año 60 y pico o 50 y pico, estaba acostado mirando el río y tuvo el samadhi, o sea, tuvo la experiencia de éxtasis. Y lo cuenta muy parecido a como yo te lo estoy contando. Aparece en ese libro que se llama Meditaciones de Osho. Y otra persona que también cuenta algo muy parecido es Drúmbalo Melquisedec, que es un esoterista, digamos, también relacionado con el tema UFO. En Estados Unidos, muy conocido, muy conocido. De hecho, el concepto de Merkaba es él. Lo creó él o lo expresó él por primera vez. Él cuenta en un libro, no me acuerdo si es La Flor de la Vida 2, él cuenta un momento de Samadhi y cuenta algo muy parecido a lo que yo te estoy contando. ¿Por qué lo cuento? Por ahí es difícil de describir, inclusive de conceptualizar. Porque, bueno, cuando se. De a poco, no sé si va a ser mañana el advenimiento de la nueva era, de la cuarta dimensión en la Tierra. Pero cuando sea, y eventualmente va a ser, muchas personas van a tener momentos de éxtasis. Van a vivir esta. El éxtasis lo que es un corrimiento del velo de Maya, o del velo de Isis fuerte. Y vos ves cómo tus pensamientos, que están centrados en el corazón, por eso los egipcios nunca sacaban el corazón del cuerpo. El cerebro lo agarraba y lo tiraban. Una cosa que te rompe la cabeza, es decir, una civilización tan sofisticada, ¿no se dan cuenta del cerebro importante? No, no le daban importancia a los ciclos, lo agarraban, lo sacaban, lo tiraban, ni siquiera lo guardaban, a diferencia de las vísceras y el corazón. El asiento del alma está en el corazón. La conciencia, otra cosa que te muestra el samadhi es que tu conciencia está centrada en el corazón, una cosa difícil de comprender, inclusive por ahí, hasta médicamente. ¿Cómo que la conciencia está centrada en el corazón? Bueno, el samadhi te muestra eso, que tu conciencia está centrada en el corazón y es del corazón que salen tus pensamientos y crean el mundo. Es increíble. Muy Y interesante estos lo. seres, estos seres místicos de Sirio me mostraron lo mismo, me dijeron, o sea, el asiento del alma y de tus pensamientos, de tu conciencia está en tu corazón. Vos cuando pensás, en realidad la realidad objetiva es más parecida a un sueño, más parecida a un sueño. Vos pensás, no sé, agarrás una botella y vos en realidad estás pensando que la botella existe, pero si no la pensaras es como que no existiría, algo así. Increíble, ¿eh? Bueno, Diego, antes de que terminemos, que ya estamos llegando al tiempo, me gustaría que cerremos con esa anécdota que tenés vos con los militares argentinos. Ah, sí, que yo te lo conté, claro, está bien, claro, nosotros lo habíamos hablado, pensé que lo habíamos hablado en la entrevista, no, lo hablamos antes. Sí, esto es una anécdota, le va a gustar a la gente que mira tu canal, le va a gustar, porque es una anécdota así jugosa, digamos. Es como paralela a las experiencias que yo he tenido tipo UFO, pero no sé por qué se dio, ¿ves? Porque hay muchas cosas que son como, parecen casualidades y no lo son, pero bueno, yo lo voy a contar tal cual lo viví, es una anécdota chiquita. Mi viejo, mi papá era muy amigo de militares de alto rango de Gendarmería Nacional, en la década del 80. Y salía con ellos, se iba de parranda con ellos. Y estamos hablando de coroneles, teniente coroneles, y todos rangos de tipo universitario, o sea, ¿no? ¿Qué sé yo? Ingenieros de ese tipo, ¿no? Y una vuelta, me llevó mi viejo a la casa a mi papá, digamos. Me llevó a la casa de uno de estos militares. Yo justo iba con un libro con Viaje al Centro de la Tierra, Julio Verne. Y yo en esa época, así como te lo conté hace un ratito, a mí me encanta coleccionar temáticas de libros. O sea, en esa época tenía inclusive un relato de Arthur Conan Doyle, un poco desconocido. Arthur Conan Doyle es el creador de Sherlock Holmes. Tenía un relato muy parecido al de Julio Verne, así que. Un grupo de científicos se meten dentro de un volcán y se encuentran con una civilización intraterrena, bueno, con la Atlántida. Bueno, yo tenía una serie de libros muy similares y yo creo que fue con uno de esos libros que fui a la casa, pero fui porque lo estaba leyendo y mientras mi viejo manejaba, yo iba leyendo el libro, digamos, no, no lo fue con una intención, con una segunda intención, o sea, iba con el libro por todos lados. Inclusive cuando me tomaba colectivos por ahí, cuando me tomaba así un bus, un colectivo, también lo iba leyendo el libro. Bueno, fuimos a la casa de este personaje de Gendarmería Nacional, que obviamente no puedo dar nombres, más allá que han pasado 35 años, por ahí ya se murió, pobre. Y lo que me cuenta es cuando yo llegamos a la casa, bueno, estaban diferentes amigos de mi papá, estaban hablando, y este personaje me dice, mirá, Diego, me lo dijo serio, nunca se rió cuando me lo contó. No tenía por qué contármelo, pero me lo contó. Me dice, nosotros estamos haciendo, o hicimos experimentos, o estamos haciendo experimentos, enviando soldados de Gendarmería Nacional a volcanes apagados. Y los dejamos una noche dentro del volcán, parecería ser que los volcanes cuando se apagan o están en actividad, queda como un tubo piroclástico vacío, queda como un espacio vacío, como un túnel. Y este personaje lo que me cuenta es que bueno, miraba a experimentos psicológicos y psiquiátricos enviándolos a estos volcanes. Y bueno, dentro de estos volcanes, cuando pasaban más de 5, 6, 10 días, 15 días, lo que pasaba era que él me lo iba a saber, no me dijo que encontraba una civilización intraterrena, pero veían luces y que muchos salían en estado de shock. Y otra cosa que me dijo, o sea, como que me dio a entender como que encontraban ciudades intraterrenas, otra cosa que me dijo es que la cordillera de los Andes por debajo es como que se brulla. Me lo dijo de forma seria, yo con 15 años y él con un montón de años. Me dijo, mirá, vos podés ir caminando por debajo de la cordillera de los Andes desde el sur de Argentina y salir en el monte Shasta en Estados Unidos, o más allá. Es como un gran queso rúcher lleno de cuevas. Me dio a Increíble. entender eso. Es increíble cuando él me lo contó. Yo te lo estoy contando tal cual me lo contó él, sin exageraciones, es simplemente un detalle de color. Eso es Para tu el. público. Gracias. Eso, digamos que soporta la idea de. O sea, de que la Tierra es como vos dijiste, un queso gruyère que tiene muchas cavidades, ¿no? Y no es como algunos suponen que es una esfera hueca, ¿no? Sino que es. Más bien como túneles subterráneos, ¿no? A ver, Sí, hay túneles subterráneos, hay cavidades huecas y civilizaciones intraterrenas existen. Eso existe. Shambhala, Erx, todas esas civilizaciones. Lo que pasa es que hay algunas de esas civilizaciones, o todas, son de cuarta, quinta dimensión. Las ves cuando ellos quieren que vos las veas, digamos. Es así. Están en una frecuencia que el ojo humano no las ve, a menos que ellos quieren que quieran ser encontrados, digamos. Y ahí no Claro. existe la casualidad. ¿Y tu Por eso padre esas estaba al ciudades tanto? intraterrenas. Mi viejo, mira, mi viejo es un tipo súper, que yo siempre me acuerdo de él, me acuerdo con mucho cariño, lo adoro a mi viejo, pero era un tipo que no, a ver, no, él había venido de España, de Asturias, que es un reino hermoso, Asturias, y no, él lo tomaba de manera deportiva. Si yo, es más, yo a los 10 años ya meditaba, mi viejo nos miraba a mí y a mi hermana, como yo le enseñé a meditar a mi hermana, por ejemplo. Y no nos reprendía, pero lo miraba como una cosa diciendo, ¿qué están haciendo? O sea, no le interesaba, a mí no le interesaban estas cosas. Pero igual era un tipazo, Claro. lo guardo con mucho cariño, pero no le interesaban ni los sufos, ni las meditaciones, no interesaba nada de eso. Bueno, cada uno, Claro, pero vive. igual genial, yo lo recuerdo con mucho cariño. Buenísimo. Sí, no, acá cada uno vive su vida y con sus creencias y está todo bien, ¿no? O sea, lo más Claro. importante es eso, como decís vos, ser una buena persona y lo demás Claro, es ya eso. es. Pero una buena persona, claro, meditar más o menos, no te hace ni mejor persona ni menos. Y tener estas experiencias no sé si tampoco. O sea, yo me juego al contarlas, el otro video y este, me juego bastante, pero yo creo que es el tiempo. Y yo, como a vos te dije en el video anterior, yo no quería, a ver, yo soy muy sincero, a mí no, en esto. Yo no soy ni mejor ni peor persona por haber tenido estas experiencias. Las cuento porque quiero hacer mi parte, quiero morirme tranquilo. Que no me Perfecto. digan, mira, te pasamos toda esta información y te la pasaste paveando por el mundo. Aparte, yo este año, otra cosa, porque hay una chica en el video anterior que preguntó, yo no le quise responder desde el video, pero lo hago ahora. ¿Por qué lo estoy contando ahora, después de 33 años? El tema del COVID, a mí me tenían que haber operado, cortando ahí Se está el cortando, video, sí. ¿no? Si me estás Ahí escuchando. parece Está que ahí cortando un poco, volvió, ¿no? sí. Ahí volvió. Bueno, lo voy a contar esto, digamos, por qué me decidí después de 33 años contarlo. El primer motivo, porque siento que ya estamos al borde de grandes cambios. Y quiero hacer mi parte y de alguna forma morir. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero morirme tranquilo, saber que cumplí con mi parte. Lo conté, los seres de Sirio parece que quisieran que yo contara esto y lo conté. Ya cumplí con mi parte. Y la otra es que yo este año, con el tema del COVID, yo me tendría que haber operado de la vesícula en marzo. Y esto es muy, no sé si es muy íntimo, te lo cuento igual. O sea, te lo cuento al público porque lo va a ver el público. Y con esto del COVID no operaban. Y me tuvieron que operar en agosto, septiembre, una cosa así. Y sufrí mucho, porque tuve muchos cólicos. Tenía cólicos todos los días. Tenía que llamar una ambulancia casi todos los días, tuve una ambulancia, y ahí es como que tomé conciencia realmente de que, está bien, uno no es que yo me crea eterno, sabía que en algún momento me iba a morir, pero sufrí muchísimo este año. Inclusive después de la operación tuve un cólico muy grande, tuvimos que llamar una ambulancia, y cuando te agarra un cólico así en el estómago, te la pasás muy mal, pensás que te morís. Y dije, bueno, me lo voy a sacar, o sea, lo tengo que sacar de encima, tengo que contarlo porque no sé cuándo uno no sabe cuánto va a vivir. Entonces, fue un poco así. Bueno, eso contestándole a esta chica, ¿por qué lo cuento después de 33 años? No, no creo que afecte mi vida laboral ahora, digamos, y yo sé que están muy cerca de que se vengan cambios, y bueno, como que de alguna manera estos seres de Sirio, no sé, me quisieron mostrar esto y como que quería que lo cuente, bueno, yo se lo estoy contando, y fue un poco así, digamos, sentir que ya es el tiempo y por otro lado, también. Este año es como que fue un año de muchos cambios, ¿viste? Por el tema del COVID, yo empecé a trabajar desde mi casa, pero sufrí muchísimo con esto, una operación tonta, una operación de vesícula, una operación tonta, pero tardaron tanto en operarme que a mí no sé cuántas veces tuve que llamar a una ambulancia. Y tuve tan sentirme así en una situación de que, bueno, en cualquier momento me puedo morir, dije, bueno, lo voy a contar. Curioso, Soy ¿eh? totalmente sincero, así como te cuento mis experiencias de forma la más sincera que puedo, también te cuento esto de la forma más sincera que puedo. Pues se agradece mucho, Diego, que lo hayas hecho. O sea, yo Estoy seguro que te doy las gracias en nombre de la mayor parte de la audiencia, seguro. Y bueno, o sea, ha sido otra entrevista muy interesante, con un montón de información muy curiosa, que nos habla de estas cosas que se están por venir. Realmente fascinante, ¿no? Y bueno, esperemos que así sea, esperemos que pronto todos empecemos a tener éxtasis y que lo podamos disfrutar y aprender de eso. Así que, Diego, no sé si querés hacer una conclusión final de todo lo que expusiste hoy para terminar la entrevista. No, que digamos, nada, que la gente, digamos, espero que sirva estos comentarios, digamos, tu canal, bueno, está muy, muy orientado al tema UFO, y yo creo que a la gente que ha tenido experiencias o las va a tener o le interese estos temas, obviamente que es algo que por ahí le puede llegar a servir, digamos, ¿no? Después son incomprobables, yo como lo dije en el video anterior. O sea, yo no tengo acá algo tangible que pueda llevarlo a una universidad para analizar. Son historias, digamos, son mis historias. Pero espero que yo las cuento tan sincero como las siento y espero que les sirva a la gente del canal que mira tu canal para tener sus propias experiencias de tipo UFO y poder analizarlas desde cierta perspectiva. Quizás esto ayude, ¿viste? Como, Seguramente digamos, que sí. es un testimonio más, como dije en el video anterior. No, yo creo que sí ayuda y bueno, y siempre hay gente nueva que está despertando estos temas y se encuentra con tu entrevista y abre un poco más la mente hacia nuevas posibilidades. Así que, Diego, te agradezco muchísimo una vez más. Los datos de No, a contacto vos, con Marquito. Diego van a estar en la descripción del video. Y bueno, te mando un Buenísimo. abrazo muy grande y que todo vaya muy bien. Otro a vos ahí a la distancia en Canarias. Suelo viajar bastante seguido a España, así que en algún momento quizá nos encontramos. Perfecto, buenísimo. Vamos al Teide acá a ver si Te mando vemos algo. un abrazo. Dale, te mando un abrazo grande, Marianito querido. Un abrazo grande. Y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.